Como les dije, vamos a tratar en esa temática escatológica en que culmina el curso de teología. Vamos a tratar estos aspectos que decía el cardenal Wojtyla, que se iba renovando el tema, que los tratados escolásticos y los catecismos trataban de la muerte, del juicio particular y universal, del infierno, el purgatorio y el cielo, pero que la escatología va tomando el carácter de una reflexión sobre el designio divino de la instauración de todas las cosas en Cristo, los cielos nuevos y la nueva tierra, etc. El nuevo catecismo, creo que con tantas menciones por primera vez, se ocupa de esto, hablando nada menos que en la Iglesia está presente ya el reino de Cristo, pero no ha llegado todavía a su culminación, que será con el advenimiento del rey a la tierra. Alude también a la vinculación entre la venida del Mesías glorioso, segundo advenimiento, y su reconocimiento y el reconocimiento de Cristo por todo Israel, citando a San Pablo. Ya vimos que la polémica secular sobre este tema, que viene de los primeros siglos, desde el siglo II concretamente ya, veían los adversarios de la doctrina de la consumación del reino, veían una contaminación de la visión terrena del reino propia de los judaizantes y bionitas. Cualquier mención de la plenitud de la Iglesia, pero el lenguaje eclesiástico siempre ha hablado de la reunión de todos los hombres en un solo rebaño bajo un solo pastor, concretamente de que se hará de los judíos y de los gentiles un solo pueblo de Dios, de lo cual se seguirá que la Iglesia estará en todas, ubique terrarum, en todas partes del tierra. Esto es de Cornelio Lápide, citado por Nabenbauer, pero antes lo citaba siempre, y la esperanza de la paz universal que se seguiría de esta conversión. De esto hay centenares de textos pontificios que hablan de esto. Padre Ingartua, después de muchos años de querer hacerlo y no poderlo hacer, consiguió por fin que admitieran examen como tesis doctorado su trabajo sobre la esperanza ecuménica, que una vez aprobada en Oña la dirigió el padre Solano, por eso lo sé yo, porque Solano me lo explicó. Después se publicó en la Biblioteca de Autores Cristianos con el título La esperanza ecuménica. Allí hay como unos 200 textos de papas que hablan de que en el mundo hay que esperar una universal difusión de la fe, y en esta situación la paz mesiánica, la fructificación del reino de Cristo en la paz, que fue el tema tantas veces reiterado en los documentos pontificios de Pío XI. La cosa había comenzado con el lema del Pío X, Instaurare omnia in Cristo, texto de San Pablo a los Efesios, pero tenía un precedente grandioso en un párrafo inmortal de la bula de definición de la Inmaculada Concepción de María, donde Pío IX confiaba en que la Virgen Inmaculada hiciese que, disipados todos los errores, todo un texto es precioso que nosotros en cristiandad lo hemos citado desde los principios de la revista hasta hoy. También aclaré en otro día, lo comenté ya, que había siempre la polémica sobre el célebre tema del milenarismo, término confuso y doctrina compleja, de la que el padre Rovira, que tiene un tratado inédito de Regno Christi in Terris Consumatum, hace constar que no quiere emplear la palabra milenarismo porque se han hecho sobre ella muchas confusiones y equívocos. Él habla de la consumación del reino de Cristo en la tierra. Y entonces explica que esta doctrina que él expone, y cita numerosos autores, fue predominante hasta el siglo IV, y que después, sobre todo por la autoridad de unos textos abundantes pero no claros de San Jerónimo y de San Agustín, que se dejó influir por San Jerónimo, pues siendo abandonada, él dice esto: hasta el siglo IV era la doctrina predominante, sin que se pueda probar que fuese la doctrina que todos los que la profesaban decían que era la verdad sobre el sentido de la Escritura. No lo afirmaban como una cosa indudable de la fe. Después se fue abandonando, y muchas veces fue confundida con el milenarismo ebionita, y se le atribuyeron a los autores que propugnaban esta esperanza del reinado de Cristo en la tierra toda serie de equívocos y confusiones, errores que nunca tuvieron, ¿no? Pero que nunca ha dejado de existir en la Iglesia esta doctrina de la consumación del reino de Cristo en el segundo advenimiento, de la plenitud de la Iglesia en la historia, ¿no? Y el padre Rovira tiene un texto que un día leeré en directo, pero que ahora menciono porque está citado también en artículos míos en Cristiandad. Dice: una doctrina que durante 4 siglos, los primeros siglos de la Iglesia, fue tan generalizada, no puede no ser verdadera. Y una doctrina que desde el siglo V para acá parece que ha sido mayoritariamente, si no unánimemente, vista con recelo y rechazada, no puede ser que no se tenga doctrinas falsas. Y la conclusión es que con esa terminología equívoca se confunden sistemas y temas, que unos son verdaderos y otros no lo son, y que se han mezclado cosas falsas con las cosas verdaderas. Dice: lo que yo he querido hacer, lo que quiero hacer, lo dice al principio del planteamiento, es estudiar el tema en la Sagrada Escritura y en los Santos Padres que lo tratan, para ver en qué hay que depurar en este sistema para no confundirlo con errores de carácter terreno, de carácter inmanente, y dejar claro qué es lo que pertenece a esto que los primeros padres de los primeros siglos decían haber recibido de los apóstoles, o sea que lo enseñaban casi como una tradición de la Iglesia. Cuando se condenó, se prohibió el milenarismo, mucha gente, yo lo he visto escrito muchas veces, dijeron que es un decreto prohibitivo, solo disciplinar, que por tanto no tiene carácter de enseñanza infalible, lo cual es verdad. El decreto es decir que no se puede enseñar con seguridad el sistema milenarismo que se ha mitigado, a saber, el que enseña que antes del juicio final reinará visiblemente en este mundo Cristo, que dice que esto no se puede enseñar con doctrina segura, que es peligroso. Algunos autores dicen que esto solo es disciplinar y por tanto no está condenado, pero yo habría hablado del padre Orlandis conmigo de esto mucho, y decía que lo que el decreto prohíbe, si hubiera sido un texto no disciplinar, sino doctrinal, se pudiera haber condenado como herético. Y explicaba una cosa muy notable, que es que hubo un texto, una respuesta, una consulta del arzobispado de Buenos Aires, que se dijo que no se puede enseñar con seguridad que Cristo corporaliter in terram regnandi causa esse venturum, ha de venir a esta tierra corporalmente a reinar. Y este decreto, que salió en el boletín oficial del arzobispado de Buenos Aires, y que era un decreto de la Congregación del Santo Oficio, que presidía el célebre cardenal Octaviano, no se publicó en acta apostólica esa vez. Y al cabo de unas semanas, o un par de dos meses o tres, se volvió a hacer otra respuesta igual que esta, que en lugar de decir que no se puede enseñar con seguridad que Cristo vendrá corporalmente a la tierra a reinar, se dice que no se podrá enseñar con seguridad que vendrá visibiliter. De modo que lo que apareció promulgado es que no será un reinado visible. Lo cual no quiere decir que no sea manifiesta la venida de Cristo, porque el segundo advenimiento le llama San Pablo en una de las Tesalonicenses, cuando dice que Cristo mismo derribará el reinado del enemigo de Dios, del anticristo, que se opone a todo lo que se llame Dios o reciba culto, o derribará con la manifestación de su advenimiento, la epifanía de la parusía. Epifanía es manifestación. Lo cual quiere decir que se manifestará Cristo, se manifestará Cristo universalmente. Todo el mundo verá que Cristo ha derrotado el poder anticristiano en el mundo y habrá venido a la tierra. Y no obstante, lo que el padre Rovira explica muy bien es que no hay tres advenimientos, este y después el último del juicio final. Solo hay dos. Este que vendrá a derrotar al anticristo, este segundo advenimiento que dice el catecismo ahora, en que se cumplirán las esperanzas de Israel, es para venir a la tierra. San Pedro decía que está retenido, el Mesías está retenido en el cielo hasta que vuelva, hasta que vuelva. Está en el catecismo, citaba el texto de San Pedro. Y vendrá, por tanto, en la tierra, y reinará no visiblemente en la tierra, es decir, quedará presente en la tierra como lo estuvo entre la resurrección y la ascensión, que se manifestó muchas veces visiblemente, y una vez a 500 discípulos, algunos de los cuales no creyeron, lo dice el texto, lo cual quiere decir que la manifestación del cuerpo glorioso de Cristo tenía el misterioso carácter que tuvo, por ejemplo, la transfiguración en el monte Tabor, que una vez pasado aquel momento, que fue transitorio entonces, fue como un anticipo de la gloria del resucitado, volvieron a ver a Jesús como lo habían visto siempre, como un hombre visible y tangible, como nosotros. Si pensásemos Cristo resucitado como antes de la muerte, que es lo que el padre Orlandis decía, que sería herético decir, en este caso, dice, estando el rey en la tierra, no habría papa, lo dice, para que el virrey, ¿dónde está el rey? Tampoco habría ningún poder terreno, aquello que Cristo decía que no había venido a hacer en el primer advenimiento, cuando quería que arbitrasen un reparto de una herencia, les preguntó, ¿quién me ha constituido a mí repartidor entre vosotros, árbitro, juez entre vosotros? O sea, negó que hubiese venido para ejercer un poder tan análogo al de un rey en la tierra. Lo negó. Si pensásemos en el segundo advenimiento, esto que no hizo en el primer advenimiento, ya lo hará él. Si viésemos así el reino de Cristo, es lo que yo suelo decir, lo veríamos Cristo como un califa musulmán, como un poder que hace que Dios gobierne en la tierra, un poder teocrático, a la vez religioso y político, dejado debajo del cual no hay sacerdocio, que no le hay en el Islam, ni tampoco hay poderes civiles distintos del poder religioso. Los papas fuera de los estados pontificios, que se lo dieron los carolingios, nunca han ejercido un poder temporal en el mundo. en los estados pontificios, sí, eso es lo que quitaron los italianos masones Pío IX. Era un signo de la libertad de la Iglesia frente a los poderes terrenos. Y después fue restaurada la soberanía temporal del Papa en el minúsculo Ciudad del Vaticano. Pero la autoridad del Papa sobre los reyes es de un orden espiritual. Pero el reino de Cristo, que de alguna manera está presente en la Iglesia, se realizará, culminará en el segundo advenimiento. Esto lo dice el Catecismo. Y yo lo repito, que lo dice el Catecismo, porque si no lo dice el Catecismo, muchísima gente diría que esto es milenarista, que es erróneo. Pero no puede ser que sea erróneo. Hoy voy a dedicar el día a un escrito de San Buenaventura. Es la obra que se publicó, se había tomado en reportacio, que llamaban, tomada estenográficamente por amanuenses en París, unas conferencias, colaciones, una conferencia sobre la obra de los seis días, colaciones in exámeron, iluminaciones de la Iglesia. Son de 1273. Es lo último que hizo San Buenaventura en esta vida, porque el año siguiente, como le pasó a Santo Tomás, fue convocado por el Papa al Concilio Ecuménico de León, donde, yendo a él, Santo Tomás enfermó por el camino y murió. San Buenaventura estuvo en el concilio, pero después murió el año 234, murieron los grandes doctores, Santo Tomás y San Buenaventura. San Buenaventura, en estas colaciones y en Exámeron, dedica una serie de la 14 a la 16, tres colaciones enteras, desarrolla una serie, se llama teorías, unas seriaciones, que señalan la sucesión providencial de la obra divina de la salvación. Había un esquema antiguo de que el mundo tenía siete edades. Ustedes en estas compaginadas lo encontrarán en la página 121. El esquema antiguo que tenía San Agustín al principio y después lo abandonó, ponía siete edades: de Adán a Noé, de Noé a Abraham, de Abraham a David, de David a la transmigración a Babilonia de los judíos, la quinta de Babilonia hasta Cristo, la sexta edad desde Cristo hasta el segundo advenimiento, y la séptima edad en la historia posterior al segundo advenimiento, el sábado de los santos en la tierra, cuando reinará el Señor en la tierra con sus santos. Esto es de San Agustín, ¿no? Y en la Edad Media, por el cambio del propio San Agustín, por influencia de San Jerónimo, que parecía que esta séptima edad reconocía, coincidía con el reino mesiánico de los milenaristas, contaminados de bionismo, etc., hicieron un esquema que está a la derecha. Las seis primeras son iguales, pero las cinco primeras, pero la sexta edad comienza con Cristo y transcurre ahora y hasta el fin de los tiempos, hasta la cesación de la historia. Y llaman séptima edad a la bienaventuranza celeste de las almas hasta la resurrección, es decir, las almas ya salvadas en el purgatorio, en el cielo, séptima edad. En este sentido, la séptima edad, lo dice San Buenaventura, cronológicamente coincide con la sexta. Somos contemporáneos de la séptima edad. Nuestros difuntos, de nuestra familia y nuestros amigos que están ya, han pasado el fin de su vida, ya están en la séptima edad de la Iglesia. Y nosotros estamos en la sexta hasta el fin de los tiempos. Y San Buenaventura utiliza este esquema de las transformado, que precisamente es una transformación que se hizo, ya digo, con la actitud de San Jerónimo, que influyó en San Agustín, de abandonar la tradición del reino de Cristo consumado en la tierra, reino de Cristo y de sus santos. No obstante, San Buenaventura, con este esquema de las siete edades, pone una serie de cosas que algunas son tomadas de la tradición primera y otras yo creo que son, no puedo garantizarlo, que son bastante originales de él. Yo en el artículo que reproduce, en el artículo de Cristiandad, cito muchas cosas. Voy a leer los textos de San Buenaventura. Quiero notar que San Buenaventura tiene, se ve muy claro, una afición a esquematizar las cosas y a numerarlas y a comparar series de acontecimientos con otra serie de acontecimientos. Esto podríamos decir, pues, es un estilo mental, ¿no? Un poco que corresponde al gótico del siglo XIII, ¿no? Bueno, muy bien, si alguno dice esto, yo diré, pues muy bien, todos los autores tienen un estilo mental. San Agustín tiene un estilo mental de contrastes, ¿no? Y Kant tiene un estilo mental de poner las cosas de tres en tres, etc., ¿no? Y uno se puede comparar, si quiere, la crítica de la cultura con una sinfonía de Mozart, ¿eh? Sin duda. Y puede comparar la manera de pensar de Santo Tomás, que pone tres objeciones, un set contra el cuerpo y tres respuestas en la Suma Teológica, y no ocuparía nunca este esquema. En cuestiones disputadas lo hace de otra manera, con series dobles, esta cosa. Puede decir que sí, como se habla de escolástica barroca, y se puede hablar de escolástica gótica. Bueno, muy bien. Esto es igual. Vamos a ver lo que dice. Leo, los dos testamentos resplandecen uno sobre el otro, porque no puede conocer lo futuro el que ignora lo pasado. Si no conozco el árbol, de qué árbol brota una semilla, no puedo saber qué árbol tiene que venir de ella. Si conozco la semilla, sabré el árbol. De donde el conocimiento de las cosas futuras depende del conocimiento de las cosas pasadas. Por esto Moisés, profetizando sobre las cosas futuras, refirió por revelación las cosas pasadas. Moisés, el legislador, el que lleva la revelación al pueblo de Israel, dedica un asunto del libro de Génesis a explicarles la creación del mundo, el pecado original, el diluvio universal, Noé, los patriarcas, la promesa de Abraham, la huida de Abraham de Ur de los caldeos a la tierra de Canaán y los hijos de Abraham, etc. Todo lo anterior a la esclavitud de Egipto y al éxodo de Egipto está puesto para entender la vocación de Israel y su misión en el mundo. Y entonces aquí hay que decir una cosa muy importante. San Buenaventura escribía para corregir en los franciscanos la tentación de seguir la escatología del abad Joaquín de Fiore, que introdujo el tema de una tercera edad, Antiguo Testamento, edad del Padre, Nuevo Testamento, edad de Jesucristo, y una tercera edad del Espíritu Santo, en la cual, por cierto, no habría sacramentos, no habría sacramentos, ni parece claro que no habría iglesia jerárquica institucional. Eso vuelve a estar ahora muy de moda, ¿no? Y a la gente le gusta esa cosa. Esto lo dijo un señor muy santo varón, que estaba muy equivocado, era cisterciense. Influyó mucho en el franciscanismo espiritual. San Buenaventura, franciscano, de cuerpo entero, hijo de San Francisco, diríamos a más no poder, y que en realidad fue el fundador, el institucionalizador de la orden franciscana según reglas. Dice, después del Nuevo Testamento no habrá otro testamento y no puede ser suprimido sacramento alguno de la nueva ley, porque aquel, el de Cristo, aquel en que vivimos, es el testamento eterno. Es un texto anti Joaquín de Fiore, contra esta especie de cosa que están las antípodas del milenarismo carnal evionita, ¿no? Es una cosa de espiritualismo ultranza. Yo, si me permiten, diré que en nuestro tiempo, que estamos contaminados de los errores milenarios que ha habido en la Iglesia, y que a mí me parece que están todos a la vez, no sé si me explico, tentándonos, ¿no? Tentándonos. Así como hay la tentación de la posición ante el Nuevo Testamento y el Antiguo, que tuvieron los gnósticos, sobre todo Marcial, y que tuvieron los cátaros, todos los maniqueos, que hace que hay, es muy frecuente, si ustedes ven el magisterio de la Iglesia, el Danziger. Yo esto, por casualidad, un día se me cogí los índices y fue la primera vez que me di cuenta. Hay cantidad de condenaciones, de herejías que dicen que el Antiguo Testamento es malo y que con el Nuevo Testamento ha comenzado la ley de Dios de verdad. Y maldicen la ley de Moisés y maldicen el Antiguo Testamento. Esto en su origen más radical decían que el Nuevo Testamento, así como el Antiguo, era un testamento legal, en este es ya espiritual, que quiere decir sin ley, ¿eh? Hacemos lo que nos da la gana, Dios nos inspira, es un régimen de libertad, no hay ley, y todas las anomalías, todas las anomías las justificaban porque estamos ya en el Nuevo Testamento. Esta invocación de lo cristiano, como si fuese contrario a lo natural, a la autoridad, al derecho, a la propiedad, a la autoridad de la familia, a la estabilidad del matrimonio, en nuestros días es frecuentísima. Y hay quien defiende el divorcio o el homosexualismo en nombre de esta libertad del espíritu cristiano. Esto cada día, inclusive hoy, viendo un poco la tele, te caen 4 o 5 chorros de esto, en muchos casos. Y toda la ruina de la autoridad en la pedagogía de la renovación, de la reforma, todo lo que nos explicó aquí el padre Sáez sobre el New Age, la nueva edad, es anarquía, es espíritu de anomía. Esto tiene que ver con este tipo de error gnóstico, maniqueo, dualístico y antilegal. Y también tenemos todas las esperanzas terrenas del ebionismo judío, que, como decía San Ireneo, despreciaban lo celeste y solo querían el agua secular. Y además lo tenemos fundido, porque se pondera que el espíritu cristiano lleva una renovación del mundo, una tierra nueva, un mundo nuevo, y se supone que todo lo que queda de ley y de autoridad y de matrimonio indisoluble y celibato eclesiástico y matrimonio solo para los varones y todo esto son cosas a cancelar, ¿no? Pero al mismo tiempo se ponen todas las antítesis, el título de la obra de Marción era antítesis, todas las antítesis, todos los enfrentamientos, y en nombre de lo cristiano se predica una revolución moral, que también se presenta el resultado de esta revolución como una nueva era, ya de triunfo, de plenitud. O sea que yo he dicho muchas veces, y lo tengo escrito, que estamos en unos errores en que se confluyen el terrenalismo de los judaizantes ebionitas con el antinomismo, la hostilidad al Antiguo Testamento y a la ley de los gnóstico-maniqueos. Estamos a la vez en una cosa milenarista y maniquea. Miren, que estamos en un milenarismo, es muy fácil verlo. El insulto milenarismo solo se reserva para los que piensan como nosotros, como me enseñó a mí el padre Orlando. Pero hace años que yo lo escribí. Milenarismo herético, heredado del terrenalismo judío, de la esperanza mesiánica falsa, falsificada, un pseudo-mesianismo terrenal y humanístico, está en todas partes. Por ejemplo, está en Kant, que tiene una obra sin la cual no habría ni la Sociedad de Naciones ni las Naciones Unidas, con todo el mal que han hecho en el mundo, porque no han podido arreglar el mundo, y al pensar que lo iban a arreglar han hecho mucho daño. La encíclica de Pío XI, No hay paz de Cristo en el reino de Cristo, es contemporánea de la fundación de la Sociedad de Naciones. Y es que tal vez, aunque no lo dice explícitamente, se daba cuenta de lo que estaba pasando. Sin la obra de Kant, La paz perpetua, no habría habido el pacifismo El internacionalismo contemporáneo, este de que de vez en cuando viene un señor, el presidente Wilson, el presidente Roosevelt, o que sea, que va a arreglar el mundo, ¿no? Y comenzará una edad nueva en que ya nunca más habrá guerras, y se habla de desarme y viene la bomba atómica, etcétera, etcétera. Es un fracaso continuo de estas esperanzas terrenas, pero son frequentísimas. La obra de Kant se titula La paz perpetua y lleva de lema El millennium, das millennium in filosofía. No sé, más claro agua. El milenio en filosofía. Lo dice Kant, que él es milenarista, lo dice él en el título. La obra de Cristo en la paz perpetua está regida siempre con este imperativo categórico kantiano, una moral que no se funda más que en un golpe de Estado pretendidamente racional, sin análisis ninguno de inclinaciones naturales ni de que el mundo, el género humano, progrese constantemente hacia mejor. ¿Le suena esto? Esto es un imperativo de la moral internacional de Kant. El mundo, el género humano, progrese constantemente a lo mejor. Esto lo tenemos metido en el ambiente, hasta el punto que para decir que una doctrina es falsa, se dice que es antigua. Y que no se ha superado la idea de que del celibato eclesiástico, del sacerdocio por los varones, o que no se ha superado la idea del matrimonio indisoluble. Y cualquier ruptura de la norma es apertura al futuro, ¿no? Y siempre estamos, que es título tan que mire, l'avenir, l'ère nouvelle, los movimientos, el cristianismo progresista, han conllevado siempre consignas de futuro. Ahora vamos al futuro, textos naturalmente tomados de la Biblia, nueva tierra, etcétera. Si no fuese que no les gusta citar a Santo Tomás en un himno eucarístico que canta la novedad de la Eucaristía frente a los sacrificios de la ley antigua, estarían diciendo siempre, recedan vetera, nova sintonia, váyase lo antiguo fuera y sea todo nuevo, lo dirían siempre. Pero no sé por qué milagro no lo citan nunca. Yo creo que es porque al citar un himno eucarístico de la fiesta del Corpus harían caer en la cuenta de que la idea de la novedad verdadera es el trabajo de Cristo, está en la Eucaristía, y entonces se vería la trampa. Esto no lo citan nunca, citan cosas de profetas que quedan más lejanas del saber de la gente y que las confunden más fácilmente. Por tanto, siempre que oigan presentar el futuro como lo bueno, el pasado como lo malo, siempre que oigan decir que para condenar una doctrina que es anticuada, o que es un conservadurismo, o que es una cosa tradicional, o que es un tradicionalismo, que es una cosa metida en mantener firme una cosa que porque había sido siempre así, querer que se mantenga siempre así, por ejemplo, la autoridad de los padres sobre los hijos, ¿no? Y todos los movimientos actuales, el feminismo, el pacifismo, la educación liberadora, que ha traído consigo todas las reformas educativas que han consistido en prohibir a los maestros enseñar y mandar, de modo que es lo que está pasando en las aulas en todo el mundo. Todo esto es futuro, todo esto es apertura, todo eso es progreso. Y estas palabras están cargadas de mesianismo falso y de antinomismo maniqueo. Por eso, inspiradamente, Pío IX, en una locución que después se puso como proposición 80 del Sílabus, condenó como erróneo el imperativo de que la Iglesia Católica puede y debe reconciliarse con el progreso, con el liberalismo y con la civilización moderna. Aunque las mayores herejías, con decir que son modernas, ya está todo liquidado, no sé si me explico. Y con decir que es una idea anticuada, pues lo que sea, desde que la persona es un subsistente distinto de naturaleza racional, que es subsiste sustancial y no es dialogado o relacional meramente sin sustancia, sin hipóstasis, sin subsistente, Todo eso es moderno y abierto. Estamos en pleno confusión de ideas, ¿no? El mesianismo, este milenarismo falso, mezclado con la gnosis maniquea, nos coge por todas partes. Bien, pues sigo con San Buenaventura. Les pongo los esquemas de los 12 misterios principales, simplemente para que vean el ambiente en que se mueve toda esta reflexión. En el artículo que les he repartido hablo de San Agustín, pero voy ya a San Buenaventura directamente. La ley es triple, escrita dentro de nosotros como la ley natural, propuesta externamente como ley escrita, infundida desde lo alto en lo interior como ley de gracia. No está índita, al nacer tenemos la ley de naturaleza. Y por la infusión del Espíritu Santo que envía Dios a nuestros corazones a adoptarnos como hijos, tenemos el Evangelio dentro de nosotros. Dice Santo Tomás que en la ley nueva, lo principal es el Espíritu Santo presente en nuestros corazones. Lo dice. Que también, secundariamente, es ley escrita. También se pueden leer las bienaventuranzas y se puede leer el Evangelio lleno de preceptos y de recordar que hay que guardar los preceptos de la ley de Dios. Porque él no ha venido a derogar la ley, sino a cumplirla, ¿no? Pero lo esencial de la nueva ley es el Espíritu Santo presente en nosotros. Por tanto, tenemos una ley inserta en nosotros como ley natural, la ley que por Moisés se nos dio, y los que somos de fuera, y la infundida, la ley de gracia que nos infunde. Quien ignora estos tiempos no puede llegar al misterio de las escrituras. Entonces va comparando, le gusta mucho poner sucesiones. Si tenemos, comparamos en dos tiempos, tenemos un tiempo anterior a la ley de Moisés, el tiempo en que el pueblo deja la ley. La nueva alianza también tenemos, el decir, los antiguos tiempos, llama tiempos figurales, o anticipo, anuncio del Nuevo Testamento. En la nueva alianza tenemos dos tiempos. El tiempo de la vocación de los gentiles, tempora nationum, durante el cual Jerusalén será pisoteada por las naciones, dice Cristo, hasta que se consumen los tiempos de las naciones. El tiempo de la vocación de los gentiles y el tiempo de la vocación de los judíos, que viene después. Este tiempo todavía no ha llegado, el de la vocación de los judíos. Este tiempo todavía no ha llegado, porque entonces se cumplirá lo de Isaías, cuando los judíos se hayan convertido. Esto es lo que decía Cornelio Lápide y Rabenbauer. Entonces no se envenenará la espada un pueblo contra otro. Los pueblos no se adiestrarán en el arte de la guerra. Esto todavía no se ha cumplido, dice San Buenaventura. Pues aún funcionan dos espadas, el Papa y el Emperador. Todavía hay disputas y herejías. Por eso los judíos, por lo mismo que lo esperan, creen que aún no ha venido Cristo. Esto es tan San Buenaventura, que es un poco ponerse en la posición de San Justino, en el diálogo con el judío Trifón. Noten bien, San Buenaventura no niega que los judíos rechazasen a Cristo por soberbia y confianza en sus propias obras, como explica San Pablo. No lo niega. Pero dice, los judíos nos dicen que no se ha cumplido y por lo mismo que lo esperan, creen que Cristo no ha venido aún. Esto es exactamente el diálogo de Trifón con el judío San Justino. Creo que San Buenaventura había leído muchas cosas que no eran de común lectura en el mundo escolástico. Pero que los judíos se convertirán es cierto. Por Isaías y por el apóstol, que aduce su autoridad. Y el apóstol, sin duda, aduce la autoridad de Isaías. Isaías dice, subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob. Y sigue, no desenvainará la espada un pueblo contra otro, ni se adiestrará más en arte de la guerra. Contra esto dicen los judíos que todavía no se ha cumplido. Pero el profeta no se refiere a la primera venida, a la primera vocación, sino a la última. Cuando el día del Señor, ven ustedes, el día del Señor, pues según se manifestará a todos los soberbios, ni se ha de entender que Dios abandone así aquellas ramas. Alusión naturalmente a la carta de los romanos, en donde compara al pueblo judío con las ramas del olivo auténtico que han sido cortadas por la incredulidad al no recibir a Cristo. Y hemos sido nosotros injertados, San Pablo dice, contra naturaleza, como la cebuche en un olivo. O sea, nos hemos tenido que hacer espiritualmente judíos, pero no estaba destinado primero a los griegos, que dice San Pablo, sino a los judíos. O sea que aquí San Buenaventura recoge toda la doctrina tantas veces olvidada, ¿no?, de la conversión de los judíos. En el Antiguo Testamento compara con 5 números. El primer tiempo es el de la creación de la naturaleza. El segundo, la inspiración, la vocación de los patriarcas. El tercero, la institución de las leyes. El cuarto, la iluminación de los profetas. El quinto, la restauración de las ruinas. Estos son figuras en el Nuevo Testamento. El primer tiempo es la difusión de los carismas, lo tienen aquí fotocopiado, la difusión de los carismas. El segundo, el de la vocación de los gentiles. El tercero, la institución de las iglesias según leyes. El cuarto, de la multiplicación de las religiones, las órdenes religiosas, la Edad Media. El quinto, en el fin, en la restauración de los caídos, porque es necesario que venga Elías. La tradición es que Elías y Enoc vendrán a predicar a Cristo en tiempo del anticristo, que restituirá todas las cosas. Con él vendrá también Enoc, pero la bestia vencerá a aquellos dos testigos, de donde es necesario que primero sean derribados y venga la ruina y luego la restauración. Será tanta la tribulación que unos escogidos, si posible fuere, caerían en error. Aquí se ve un San Buenaventura empapadísimo de la lectura del Apocalipsis y de los evangelios, de los Apocalipsis evangélicas. Y después compara con los 7 tiempos. En los tiempos figurales, la creación de la denomera 7, en el tiempo de la gracia hay 7 tiempos. La gracia conferida, el bautismo por la sangre, la de los mártires, el establecimiento de la norma católica, el de la ley de la justicia, el de la cátedra excelsa, el de la clara doctrina, y el séptimo tiempo futuro será el de la paz última, la paz de Cristo en los últimos tiempos de que habla San Luis Villagrán de Montfort. Sobre este tiempo futuro escribe San Buenaventura: así como en el séptimo tiempo, en los tiempos figurales, sucedieron 3 cosas: la reedificación del templo, la restauración de la ciudad y la concesión de la paz, cuando Ciro libera al pueblo y permite su templo. Así, en el futuro séptimo tiempo, tendrá lugar la reparación del culto divino, que supone una persecución universal, que habrá desaparecido visiblemente el culto a Dios. La reedificación de la ciudad, enseguida veremos de qué ciudad se trata. Entonces se cumplirá la profecía de Ezequiel: cuando descienda del cielo la ciudad, esto en Apocalipsis está citado Ezequiel, vi la Jerusalén, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo a la tierra. Y oí una voz que decía: aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, morará con ellos. Y aquí San Buenaventura es realmente notabilísimo. Cuando descienda la ciudad, aquí no está hablando de la que es de arriba, sino de la que es de abajo, porque dice que baja, es decir, la iglesia militante, cuando sea conforme al triunfante en cuanto es posible en este mundo. Lo cual, por cierto, dijo Juan 23 en el discurso inaugural del Concilio Vaticano II. Que hay que esperar la comunicación de la ciudad terrena con la ciudad celestial y que la ciudad de este mundo sea lo más posible semejante a la ciudad celeste. Lo dijo Juan 23. Porque San Ventura nos explica cómo será esto. Descendiendo del cielo la ciudad celeste, no subiendo nosotros. El catecismo dice una cosa muy importante. El reino no se consumará por un ascenso histórico, por un progreso de la Iglesia, sino por una victoria de Dios sobre el supremo esfuerzo del mal. O sea, el mito del progreso lleva a la gente a adorar al hombre y lleva al anticristo. Es falsa profecía, lleva a adorar a Cristo. En falsa profecía explícita o por el silencio. ¿Desde cuándo no ha oído usted citar en un sermón la frase del profeta que dice: dejaos de confiar en el hombre, por en cuanto ha de ser estimado el hombre? ¿Cuándo lo han oído citar ustedes eso? Y la plegaria: levántate, Señor. No prevalezca el hombre. Están la Biblia. Y no hay silencio, ni frecuencia de hablar del tema del hombre que cancele esto. Levántate, Señor. No prevalezca el hombre. Si prevalezca el hombre, estamos perdidos. Tiene que triunfar Dios. Tiene que levantarse. Surge, Domine. No prevale a todo. La ciudad celeste descenderá sobre la tierra, La iglesia militante será semejante. Entonces tendrá lugar de la edificación de la ciudad, su restablecimiento como en el principio. ¿Qué ciudad es esta? Pues es clarísimamente Jerusalén. Y entonces habrá paz. Entonces San Buenaventura es muy explícito. Dice que estamos en el tiempo de la clara doctrina. Comenzó el tiempo del Papa Adriano, contemporáneamente con los comienzos del Imperio de Carlomagno. Sobre este tiempo y sobre su fin, dice, o sea, la Edad Media la pone en una época que comienza cuando los papas se apoyan en los francos o están en la corona imperial romana y se establece la cristiandad occidental. El tiempo de la clara doctrina. Enseguida vienen los doctores del siglo XI, que nace la escolástica, San Anselmo, San Pedro Damiano, doctor de la Iglesia también, y después la escolástica del siglo XIII. Clara doctrina. Este tiempo, ¿quién ha dicho cuánto durará? Es cierto que nos encontramos en este tiempo, decía San Buenaventura. Cierto es también que durará hasta que sea arrojada la bestia que sube del abismo, cuando será Babilonia confundida y derribada, y después se dará la paz. Pero primero es necesario que venga la tribulación. Todo esto dice San Buenaventura. Babilonia, ya lo expliqué un día, es Roma, no la iglesia, sino Roma, la ciudad, la Babilonia occidental, que llama San Agustín. Y entonces, si ustedes ven la sucesión de los tiempos en la iglesia militante, en la sexta edad del mundo, según 2, 3, 5 y 7 tiempos, tenemos los esquemas que pone San Buenaventura puestos en orden. Antes de nombrar el tiempo de la vocación de los gentiles al que sucede el tiempo de la vocación de los judíos. La iglesia comenzada, edad apostólica, los carismas, difusión de los carismas, la gracia conferida. La iglesia dilatada y la iglesia consumada, llevada a plenitud. 5 tiempos, difusión de los carismas, vocación de los gentiles, institución de las iglesias según las leyes, multiplicación de las órdenes religiosas y restauración de todas las cosas. Y el 7 tiempos, la gracia conferida, el bautismo por la sangre de los mártires, la norma católica, las leyes de justicia, la cátedra excelsa, la clara doctrina. La cátedra excelsa va destacando la misión de la cátedra romana en la Iglesia, la clara doctrina y el tiempo de la paz última. De modo que con ver estos esquemas puestos así, coinciden la Iglesia consumada, lo dice el Catecismo ahora, coincide con la vocación de los judíos. Y con esto coincide la restauración de todas las cosas. Con esto coincide la paz de los últimos tiempos, el célebre milenio, diríamos. Derribado el imperio del anticristo, la Iglesia reinará en todas partes y se formará de los judíos y de los gentiles un solo rebaño y un solo pastor. Cornelio Lápide, Nabenbauer, el padre Orlandis. La diferencia es que con el esquema que tenían del juicio final, no se sabe por qué, después de este segundo advenimiento, derrotar al anticristo y traer la conversión de los judíos no se convertirán hasta que el anticristo sea derrotado, porque el anticristo será reconocido como Mesías por el pueblo de Israel. Esto lo dicen todos los autores, lo leen en el Evangelio, cuando dice: he venido en nombre de mi Padre, no me habéis recibido. Cuando venga alguien en nombre propio, a este le recibiréis. O sea, los dirigentes soberbios del pueblo de Israel les anuncian que el pueblo de Israel recibirá como Mesías al que lo hará en nombre suyo y no en nombre de Dios. Esto es lo que San Pablo profetiza a los tesalonicenses. Y por tanto, no puede haber paz en el mundo antes del anticristo y de su derrota. Y decía Cornelio Lápide en el siglo XVI que evidentemente estamos en ese tiempo en que cada vez vamos a peor, que por tanto vamos hacia esta época de la plenitud del enfrentamiento de los hombres a Dios, el reino del falso Mesías, ¿no? La victoria de Dios sobre la última manifestación, la manifestación suprema de las fuerzas del mal, será la condición de posibilidad de la conversión de Israel, lo providencialmente dispuesto para que Israel, a quien Cristo anunció: no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Volveréis a encontrarse conmigo cuando digáis: bendito el que sea en nombre del Señor. Lo que decía la multitud de aquella, de niños y mujeres con palmas, eso lo dirán los dirigentes de Israel, lo dirá el pueblo de Israel. Y esto será lo que hará posible en el mundo esta misteriosa época de la plenitud, la culminación, dice el texto catalán del catecismo, que la Iglesia no arriba tan cara a la seva culminació amb la vinguda del rei a la terra. Y entonces termino con una cosa. San Buenaventura dice, todavía completa su pensamiento diciendo: se cumplirá lo de Isaías. Noten bien qué profetizó Isaías: el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas llenan el mar. El conocimiento de Yahvé llenará la tierra como el mar está lleno de agua, estará el mundo lleno de conocimiento de Dios. Y comenta San Buenaventura: esto se refiere principalmente al tiempo del Nuevo Testamento, cuando la Escritura ha sido manifestada, máximamente al fin, cuando serán entendidas las Escrituras, que ahora no se entienden. Esto está escrito por un doctor de la Iglesia en el siglo XIII. Y me recuerda a mí lo de San Luis María Grion de Montfort, que aún las personas más sabias y entendidas en la Escritura no saben lo que espera el mundo en la segunda venida, en la venida del Señor, a juzgar y reinar en todas partes. A reinar en todas partes y juzgar a los vivos y a los muertos. Bien sé que vendrá de una forma y muy distinta de lo que saben los hombres, aún los más sabios y entendidos en la Escritura, que está en este punto muy oscuro. Y yo creo que estamos en este tiempo de que la Escritura no se entiende, se puede decir tranquilamente, ¿no? Y uno de los síntomas más graves de que no entendemos la Escritura en este tiempo es un párrafo nada infalible, un inciso de una declaración de Santa Teresa del Niño Jesús como autor de la Iglesia, que el acto infalible es que haberla declarado el Papa doctor de la Iglesia, haber reconocido un carisma de iluminación al pueblo cristiano en aquella carmelita que murió a los 24 años. Que mientras Merejkovski, ruso ortodoxo, seguidor de Dostoyevsky, dice que es un genio religioso, solo comparable a San Pablo, a San Agustín y a San Francisco de Asís. Esto está en apositio del planteamiento. El redactor del apositio cita Merejkovski, del cual yo conozco solo una biografía del zar Alejandro I de Rusia, y es un ruso ortodoxo, diríamos Dostoyevsky. Y este dice que Teresa la Carmelita, la joven Carmelita francesa, es un genio religioso, solo comparable a San Pablo, San Agustín y San Francisco de Asís. Y por aquellos días yo supe de un señor de Puerto Rico, obispo, que dijo, cuando se le habló de la posibilidad de promover el doctorado en San Ignacio de Loyola, lo tomó con poco interés y dijo: desde el que han hecho doctora de la Iglesia Santa Teresa de Lisieux, este nombre de doctor de la Iglesia ha quedado muy devaluado. Y se quedó tan tranquilo. Aquí tienen ustedes un signo, pues en la declaración de Santa Teresa de la Iglesia se decía que Santa Teresita no tenía formación ni medios para la lectura de la Sagrada Escritura. No sé qué deben querer decir, que no sabía hebreo, que no tenía ediciones críticas, que no sabía griego, que no había estudiado la teología bíblica que por desgracia estudian ahora tanta gente. ¿Qué quiere decir que Santa Teresa no tenía manera de entender la Escritura? Con la educación que le dieron sus padres y la iluminación de Dios nuestro Señor, por lo que se ve, tuvo bastante para que su carta a la Madre María de Gonzaga sobre la caridad, fuera de San Agustín y de poquísimas cosas más, no hay nada tan profundo sobre el precepto del amor fraterno, amar a los hermanos como Cristo nos ha amado, como aquellas consideraciones que hace hablando de anécdotas de convento y de cosas que tenemos que nos entre monjas y entre vecinos, lo que sea, es de una profundidad magnífica, iluminadora, una cosa absolutamente de luz del Espíritu Santo sobre el precepto de amor entre los hermanos, pues dice que no entendía la Escritura. Esto a mí me demuestra que no se entiende la Escritura en ese tiempo, ¿no? Por lo menos el que redactó el documento no sabía de qué nada, no debería haber entendido nunca San Juan. Y entonces yo termino con esta cosa. Unos textos contemporáneos. El Concilio Ecuménico Vaticano II, Juan XXIII, decía: mientras agrupa las mejores energías de la Iglesia y se esfuerza en hacer que los hombres acojan con mayor solicitud el anuncio de la salvación, prepara y consolida el camino hacia la unidad del género humano, constituye el fundamento necesario para que la ciudad terrena se organice a semejanza de la ciudad celeste, o sea que de pluralismo nada, para que el mundo sea conforme a lo terreno, a lo celeste, unidad en la fe, unidad de toda la humanidad, conciencia de todos los hombres, ser hijos de Dios y todos redimidos por el Salvador Jesucristo. Esta frase de Juan 23 es imposible leerla sin pensar en lo que dice San Buenaventura: cuando la Iglesia militante sea conforme al triunfante, cuanto es posible en este mundo. El Concilio Vaticano II, en la declaración sobre las religiones no cristianas, dice: la Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo con quien Dios, con su inefable misericordia, se dignó establecer la antigua alianza. Y puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo, alusión al carta a los romanos de San Pablo, en que se han injertado las ramas del olivo silvestre que son los gentiles. Reconoce la Iglesia que los comienzos de su fe y de su elección se encuentran ya en los patriarcas, en Moisés y en los profetas, conforme al misterio salvífico de Dios. Y dice, la Iglesia con los profetas y con el apóstol espera el día, solo de Dios conocido, que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán unidos como un solo hombre. De modo que a mí la lectura de San Buenaventura es como que un autor que le comenta, dice que es un himno a Cristo Rey, Rey de los siglos de la historia, me parece como un llamamiento, nos recuerda que no ha sido dado a los hombres bajo el cielo otro nombre en el que podamos ser salvos para nutrir nuestra esperanza, y que San Buenaventura, doctor de la Iglesia franciscana, predicase en París a los estudiantes estos textos cuya autenticidad está corroborada en la edición crítica de Guarachi, la gran edición de San Buenaventura, tomados de manuscritos, tomados de oídas, pero reportazos, ¿no? Pero la edición monumental que llaman de Guarachi, los volúmenes enormes que están, creo que yo los he visto, no sé si en la universidad, no recuerdo si los he visto aquí, una universidad que había tantas cosas de conventos y cosas tan buenas, ¿no? Yo los he visto, estos volúmenes de las obras completas de la Buenaventura, de edición de la Orden Franciscana, y allí se estudia, y también en la BAC, que estuvieron publicados, lo encontrarán en la BAC, en los 6 volúmenes sobre la Buenaventura, encontrarán las introducciones y verán que esto que les he leído, no hay duda sobre la autenticidad, es de San Buenaventura, doctor de la Iglesia. Es una cosa admirable y contiene, no hay quien lo entienda si no tiene la teología de la historia, que ha aparecido por primera vez en un texto catequístico, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo los días siguientes continuaré exponiendo más en detalle esta época en que vivimos en la Iglesia. Muchas gracias.